cuando hablamos con Matías Éramo del área de cultura por los bonaerenses culturales. Sí. Yo tuve suerte porque se anotaron. Ahora estoy con Beto Ferragini para hablar de los bonaerenses en deportes. Perfecto. Así que capaz que ustedes se pueden anotar. Menos chances. Beto, buen día. Es así. Está abierta la inscripción para los juveniles bonaerenses. Sí, buenos días. Está abierta la inscripción para juveniles y para adulto mayor, para chicos con discapacidad y para gente trasplantada. Esas son las cuatro modalidades que tenemos este año en bonaerense. Pasamos de una casi virtualidad a una presencialidad total, así que bueno, estamos ahí. Se puede inscribir en la Casa del Deporte de lunes a viernes de 7 de la mañana a 14 y de 15 a 20:30 y los sábados de 7 de la mañana a 14 horas. ¿Deportes? Variado. Deportes, lo que quieran, desde acuatrón, ajedrez, atletismo, básquet 3x3, básquet convencional, fútbol 11, fútbol sala, fútbol 5 femenino, futsal femenino, fútbol playa masculino, femenino, handball, volei, toda la disciplina, rugby, hockey, rugby como es el femenino, que el año pasado no había, se incorporó ahora, pelota paleta, pádel, o sea, toda la diversidad, 30 deportes de juveniles, 24 disciplinas de adulto mayor, 3 disciplinas para la gente que trasplantada de acuerdo a sus edades, que es atletismo, 1500 metros, natación, 50 metros libres y tenis de mesa. Esa para los chicos o las personas trasplantadas, ¿siempre estuvo los bonaerenses o algo nuevo? No, eso es nuevo. Lo que sí es se pide desde los bonaerenses es que tengan una actividad sistemática de por lo menos un año. Entonces ahí, a partir de ahí, sí pueden hacer estas 3 disciplinas que nombramos recién. Y bueno, la idea es, si hay alguna, nosotros nos comunicamos con la gente de Cucaiba y no nos pasó la información de cuánta gente hay en Tandil trasplantada. Así que la gente que tenga intención de participar lo puede hacer. Entonces, ¿hasta cuándo hay tiempo para anotarse? La inscripción cierra el 30 de abril. O sea, toda la gente, estamos muy lentos con la inscripción, pero bueno, en la Casa del Deporte están las planillas, se pueden meter en la página de los juegos, que hay una preinscripción donde se anotan también, y después nos llega el mail nuestro, y nosotros directamente ya después lo ponemos en el pleno, que es el sistema que tiene la provincia, y bueno, queda ya registrado como participante de los juegos. ¿Octubre sería la etapa final del Mar del Plata? La primer quincena de octubre está pronosticado la final provincial, porque en noviembre son los juegos de vista y después de la final provincial los clasificados pasan a los torneos de vista. ¿Y también cuándo comenzaría la etapa inicial, más allá que a fin de abril se cierra la inscripción? Calculamos que la segunda quincena de mayo, y de ahí en adelante empezaremos a hacer toda la etapa local. ¿Y por regional se viaja por cualquier lado? También hay muchos deportes, se juegan la etapa regional en Tandil, ¿no? Sí, nosotros hacemos mucho deporte acá. Sí, se viaja a toda la región: Mar del Plata, Necochea, El Obería, Balcarce, Mar Chiquita, Miramar y Ayacucho. Esas son las ciudades que están en la región nuestra. Después, lo bueno es que la etapa regional, o sea, la etapa local, la podemos hacer 10 días antes de viajar a un regional. Nosotros, teóricamente, en mayo nos van a llamar para poner fechas regionales, y ahí después nosotros, en la etapa local, empezamos a jugar con la fecha del regional. Así que estamos hasta septiembre vamos a poder hacer etapas locales. ¿Y la última etapa sigue siendo una semana para Mar del Plata? ¿Son 2 o 3 días como se hace últimamente? No, ahora son 5 noches, 6 días. Se amplió 2 días más de lo que era el año pasado, así que vamos a tener que salir a buscar hoteles un poquito más temprano. Entonces, la última, reiteramos, ¿hasta cuándo hay tiempo para anotarse y cuáles son las categorías? Bien, se anotan hasta el 30 de abril y las categorías son menores, 2008, 2009, 2010, cadetes 2006-2007 y los juveniles 2004-2005. Después adultos mayores y trasplantados. Sí, adultos mayores, nacidos en el año 1962 y anteriores, y ahí tenemos categoría A y B y única. Hay disciplinas que se juega que lo dividieron, y hay otra que es única, que juega aquel que tiene 60, 70, u 80 o 90, puede jugar igual en la misma categoría. ¿Y los trasplantados es esa edad también, no? Es esa edad, sí, así que bueno, estamos esperando, así que bueno, toda la gente que vaya a deporte lo vamos a recibir, y bueno, y vamos a charlar un poquito a ver de qué es lo que quieren hacer. Gracias, Beto. No, gracias a vos.